Calimán sonríe satisfecho. Ha logrado desconcertar al barón de Tífano, quien después de la sorpresa de descubrir que vive, se angustia con la revelación de Calimán. Pronto estará entre nosotros el inspector de policía y traerá una prueba delatora contra el asesino. ¿De qué asesino habla usted? Del que dio muerte al campesino anoche mismo y que, sin duda, es el mismo que asesinó al profesor Lewis. No lo entiendo. Todos sabemos que tanto el profesor como ese campesino fueron víctimas de un lobo humano. Estaremos seguros después de la presencia del inspector. Pero, ¿acaso descubrieron algo más en los pantanos? Realmente no. No, el inspector estuvo a punto de ser atacado violentamente, pero afortunadamente logró salvarse. ¿Atacado? ¿Por quién? Tal vez por un lobo hambriento. O por un asesino bestial. Hay más desconcierto en el barón de Tífano, quien mira de reojo al gitano Zarco, quien permanece derribado cerca del ventanal de acceso al patio. Solín se aproxima hacia Calimán diciendo: ¿Entonces no es verdad que el asesino sea un lobo humano? La verdad, Solín, es tan difícil de esclarecer en estas circunstancias como descubrir la mentira. Pero todo se solucionará y al fin descifraremos el enigma de estos crímenes. Calimán queda en silencio, mirando alternativamente al barón de Tífano y a su criado, el gitano. La hermosa Karen se muestra inquieta y el barón trata de saber aún más. ¿Tiene sospechas de alguien en particular? Muchas. Muchas, señor barón. Y casi... casi puedo asegurarles que el asesino se oculta entre nosotros. Precisamente entre nosotros. ¡Qué absurdo! ¿De quién puede sospechar? ¿Zarco? Ah, es un pobre idiota incapaz de hacer daño a alguien. ¿De mí? Los azules ojos de Calimán quedan fijos mirándolo. Sí, sí, es posible que sospechen de mí, puesto que nunca vi con buenos ojos al profesor Lewis. Tampoco son de mi agrado esos miserables campesinos. Y bien pude matar a ese que se atrevió a acercarse a mis dominios. ¿Se sospecha de mí, Calimán? Responda. Será prematuro señalar culpable, señor barón. Esperemos un poco más. Tal vez el culpable sea Lucas Andarin. Karen, ¿qué dices? Es un hombre tan extraño, tan violento. Todos sabemos que en dos ocasiones agredió a Calimán. Basta, y que... basta. ¿Cómo puedes acusar de culpabilidad al hombre que pronto será tu esposo? Y es que la actitud de Lucas es tan desconcertante. Ni una palabra más. Espero que todo esto se aclare y no se cometan errores. Ya hemos tenido muchas complicaciones para ahora dudar entre nosotros. Señor barón de Tífano. El inspector. Todos miran hacia el amplio ventanal al escuchar la voz del inspector de policía, y Calimán acude a su encuentro. Calimán. Bienvenido, inspector. ¿Trae usted una prueba? Sí. Vean esto. Encontré el arma homicida. El inspector de policía avanza mostrando un objeto metálico en sus manos. Esta es el arma homicida. Un rastrillo metálico de los usuales por los jardineros. Tiene tres picos. Con huellas de sangre. Algo que puede ser un arma mortífera si es manipulada con habilidad y fuerza. ¿Qué significa esto? Esto bien puede ser el arma que utilizaron para matar al profesor Lewis y al campesino. Un rastrillo metálico. Observen. Las tres uñas son filosas y capaces de rasgar de un golpe la garganta de las víctimas, dejando huellas semejantes a colmillos de lobo. Es verdad que tiene manchas de sangre, sí. Presumo que esto fue lo que utilizó el asesino para agredir a sus víctimas. Observen. Empuñando el rastrillo, basta descargar un golpe, violento contra la garganta de la víctima, y ésta sufrirá una espantosa herida semejante a los colmillos de un lobo. Bien, su deducción es correcta, inspector. ¿Recuerda usted, señor barón? Le advertí que al examinar el cadáver del campesino, había descubierto en la herida huellas de que ésta había sido causada, tal vez, por algún objeto metálico punzocortante. Ahora presumo que esta es el arma homicida. No deja de ser una simple sospecha. Que puede comprobarse. ¿Cómo? Examinando nuevamente el cadáver hasta descubrir rastros metálicos de este rastrillo en la herida. Para ello tendría que trasladar el cadáver hasta la aldea de Tarnagrove para examinarlo en los laboratorios. ¿Y por qué no? Si con ello comprobamos la sospecha. Será demasiado tiempo y eso facilitaría la fuga del asesino, ¿no? No. Mejor analicemos la situación para descubrir al culpable. ¿Qué quiere decir? Inspector, dígame, ¿dónde encontró ese rastrillo? El policía voltea a mirar al gitano Zarco, quien permanece inmóvil, mirándolos con expresión temerosa. En la casucha de ese hombre. ¿Qué dice? Busqué cuidadosamente y encontré esto oculto bajo su cama. Y debo agregar que había manchas de sangre en el piso. ¿Significa entonces que el sospechoso es Zarco? El barón reacciona violentamente arrojándose sobre el gitano. ¡Zarco! ¡Maldito criado! ¿Viste tú? Espere un momento, señor barón, espere. Debe portarse violento contra él. Aún no sabemos si es el asesino. Creo que no hay duda. Ocultaba el arma bajo su cama. Pero Zarco siempre ha sido impulsivo. Trató de matarte, Calimán. ¡Maldito esclavo! Te olvidas que te salvé de morir en la horca hace tiempo y ahora vuelves a las andadas. Pero yo haré justicia. Mañana mismo te colgaré en un árbol. Basta, espere, señor Barón, déjelo. No debe hacer justicia por su propia mano. Antes debemos comprobar su culpabilidad. Soy yo quien da órdenes en esta casa. Si Zarco es el asesino, mañana mismo lo colgaré de una vez. Espere, se lo ruego, y tranquilícese. Hablemos serenamente. La mirada imperativa de Calimán y sus manos deteniendo firmemente al barón de Tífano imponen autoridad. El viejo noble retrocede con furia contenida. ¿Qué es lo que se propone? Veamos si Zarco tiene algo que decir en su favor. Calimán aprisiona fuertemente al gitano de un brazo y lo mira interrogante. Sus azules ojos quedan fijos en aquel rostro sudoroso, aterrado. Bien, Zarco, ¿te das cuenta? Una grave acusación pesa sobre ti. ¿Me oyes? Responde. Tú eres el asesino. ¿Fuiste tú quien mató al profesor Lewis y al campesino? Este rastrillo lleno de sangre te pertenece, vamos, dígame. El gitano Zarco tiembla como un condenado, aprisionado de un brazo por Calimán, de espalda a la pared, suda angustiado mientras las miradas de todos convergen hacia él. ¿Te pertenece este rastrillo que tiene huellas de sangre? ¿No? Entonces, ¿cómo explicas que haya sido encontrado bajo tu cama? El gitano mira estúpidamente al varón como esperando órdenes. La mirada de esta es furiosa. No tengas miedo, Zarco. Que si eres inocente, nadie te hará daño. Pero responde. ¿Cómo expliques que este rastrillo ensangrentado haya llegado a tu casucha? Vamos, dinos. Ah, ¿supones que alguien lo escondió ahí? ¡Calla! ¡Calla, Zarco! Déjelo continuar, señor barón. Debemos saberlo todo. Dime, ¿alguien más ha estado en tu casa? Vamos, dime. Ah, sí, ya, ya, vamos, sí. Lucas Van Doren estuvo ahí esta tarde, ¿no? ¡Lucas! ¡Estúpido! ¿Cómo te atreves a decir eso? Déjelo continuar, señor Barón. Dime, Sarko, ¿Lucas Van Doren estuvo en tu casa? Dinos, ¿por qué? Ajá, no quería que... ¿Qué no quería? Ah, no quería que nadie lo viera. Y se escondió, sí, sí. Toda la tarde estuve escondido allí. Cuando llegó la noche se fue él. ¿Eso es? Ajá. ¿Y qué más? ¿Viste si el rastillo estaba allí? ¿O si llevaba el rastillo? ¿Lo viste tú? El barón frunce los labios, tratando de ocultar su furia. El inspector intercambia miradas interrogantes con Calimán y este se aparta lentamente del gitano. Creo que tendremos que interrogar a Lucas Van Doren. Mientras tanto, nos quedaremos aquí reunidos todos. ¿Qué trata de decir? ¿En verdad tienen sospechas de Lucas? Sí, señor Barón. Lucas estuvo oculto toda la tarde en la casa de Sarko. Tendrá que explicar su actitud y si es posible que él haya dejado allí este rastrillo. Lucas tendrá que hablar claramente. ¡Qué absurdo! Ustedes lo confunden todo. Primero señalan asesino a este estúpido y ahora sospechan de Lucas. Terminaremos por descubrir la verdad. Pero, ¿dónde podremos encontrar a Lucas? Esperen. ¡Sarko! ¡Sarko! ¿Sabes hacia dónde fue Lucas? Abandonó tu casa. En la noche. Ah, sí. A los pantanos. Partió rumbo a los pantanos. Ah, sí. Calimán, recuerde que yo fui perseguido en los pantanos. Es posible que haya sido ese hombre. No revelen nada más al respecto, inspector. Debemos actuar con calma y serenidad. El barón los mira con enfado. Luego agrega... Creo que perderán su tiempo. Sus sospechas son absurdas. Ni siquiera pueden demostrar que Sarko sea el asesino, menos Lucas Van Doren. ¿No se ha puesto a pensar que el verdadero asesino también pudo ocultar esa arma en la casa de Sarko? Sí. Sí, señor Barón. También es posible, sí. Entonces, esto se convierte en un juego sin límite. Solo hay sospechas, pruebas muy pocas. Y el camino para descubrir la verdad todavía es muy incierto. Al menos tenemos una arma homicida y dos sospechosos. Este hombre y Lucas Van Doren. Necios, ciegos. Se obstinan en querer encontrar una explicación lógica a los asesinatos, olvidando que son ellos, las bestias, los lobos humanos, quienes han matado. Insisto en que esos monstruos no existen. Los crímenes han sido cometidos por un hombre. Inspector, mucho me temo que usted va a tener que lamentar sus palabras. Piensa que la existencia de los lobos humanos es una superchería. Pero en verdad le digo que existen. Existen. Y pierden su tiempo buscando entre nosotros al asesino. Puedo aseguraros que esta noche de luna llena, los lobos humanos volverán a atacar. Y entonces me darán la razón. Hay silencio, presagio de peligro. El barón retrocede avanzando hacia el fondo del salón. Es hora de descansar. Quédense meditando respecto a mis palabras y busquen una solución, ya que esta misma noche habrá más muertos. Abandonado el salón. Calimán permanece pensativo examinando aquel rastrillo ensangrentado. El inspector de policía mira acusadoramente al gitano Sarko, mientras que la hermosísima Karen interroga desconcertada. Calimán, ¿cuándo hablarán con Lucas? Supongo que mañana, Karen. Hay que recordar que Lucas se ausenta durante las noches de su casa. Sí. Así que sería inútil ir a buscarlo a su cabaña, al otro lado de los pantanos. No, yo no volvería ahí por todo el oro del mundo. Es un sitio donde reina el peligro y la muerte. Sí, es verdad. Bien, mañana hablaremos con Lucas Van Dorn. Será mañana. ¿Escucharon? ¡Rullido! Intercambian miradas nerviosas. El gitano Zarco tiembla, mirando hacia el ventanal, por donde se filtra la luz de la luna llena. Calimán, ¿qué hacemos? Oh, inspector, apenas empieza la noche. Noche de luna llena. Inspector, le voy a encomendar la misión de que vigile a Zarco. Mientras yo voy a inspeccionar los alrededores del castillo en busca de lobos humanos. ¿Qué peligros acechan aquella noche? ¿En verdad existen o no existen los lobos humanos? Calimán, el hombre increíble, lo descubrirá todo esa noche. ¿Dónde está y qué planea el enigmático Lucas Van Dorn? ¿Qué hará también esa noche el barón de Tífano?